Una sola salud. Un programa de la Universidad Nacional de la Patagonia y Radio del Mar junto a la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Con la participación de la profesora María Caterina Milone, la licenciada Gloria Alvarado y el doctor Juan Tejerina. Con la producción integral, Gabriel Barría. Una sola salud. En el aire. En el aire. Muy buenos días, querida ciudad de Comodoro Rivadavia. Amanece que no es poco, Gloria, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Caterina, buen día para todos los que están escuchando y que han sintonizado la FM del Mar. Acá, en la 98.7, nuestra querida FM del Mar, estamos en un programa más, un sábado más, desde la universidad, desde la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, trayendo este programa que hemos denominado Una Sola Salud, para de alguna manera mostrar esta forma colaborativa, transdisciplinar, multinivel, que tiene la salud mirada desde una mirada integradora, holística, completa, para también contar todas aquellas carreras que tiene nuestra facultad, que justamente en la semana pasó la Expo, la UNI te recibe, y estuvimos allí en nuestros stands. Verdaderamente emocionante ver la cantidad de estudiantes de secundarios que se acercaron, no solo de nuestra ciudad, sino de localidades cercanas, más de 2.500 estudiantes que fueron pasando por los stands y viendo la cantidad de carreras que se pueden realizar, no solo en nuestra facultad. Obviamente, nosotros siempre hablamos con el corazón en la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, donde pueden hacer bioquímica, farmacia, geología, los profesorados y las licenciaturas de ciencias biológicas, de enfermería, saneamiento ambiental, química, bueno, protección ambiental, laboratorio y nuestra querida medicina. O sea, fue verdaderamente un lujo esta apertura de la UNI te recibe en esta expo, y verdaderamente logramos atravesar esta mirada de que todos somos equipo, que entre todos y todas podemos colaborar de una manera transdisciplinar por la salud, no solo nuestra, de nuestros estudiantes, sino de la ciudad. Por eso estamos aquí con Gloria Alvarado, bueno, el profe Tejerina que nos escucha, le mandamos un gran cariño, nuestro productor Gabriel Barría. Tenemos de operador al hermano de Cachorro, nuestro querido Martín Barrientos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Y bueno, Gloria, contanos qué tenemos preparado para hoy. Bueno, Caterina, llegamos al séptimo programa. Te cuento cómo pasa el tiempo, sí. Y viste que nos interesa mucho esto de trabajar las efemérides sanitarias. ¿Se acuerdan que les decíamos que son días durante el año en el cual hay que buscar sensibilizar, concientizar, llevar acciones preventivas a la comunidad toda en esto de buscar comunidades saludables? Y las efemérides de esta semana que termina fueron para el día 13 de junio, el Día Mundial del Cáncer de Piel. Y esa temática la va a trabajar abordando toda una experiencia y todo un abordaje preventivo la doctora Caterina Milone, porque ella es pediatra y tiene muchos consejitos para dar a la hora de prevenir sobre cáncer de piel y educar desde la temprana edad, ¿sí? Tanto a las mamás, que son las responsables de los niños y niñas, pero también para que ya se adopte una vida saludable y cuidarnos de padecer cáncer de piel. Y para la segunda parte, Caterina, tenemos también otra efeméride sanitaria de la semana que estamos terminando, como fue el día 14 de junio, el Día Mundial del Donante de Sangre. Algo muy importante para difundir y para dar a conocer a la comunidad cómo podemos sumarnos a esta actividad, ser donantes y que siempre esté disponible para el que lo necesite en los casos de urgencia. Entonces nos vamos a estar comunicando con Pablo Sergio Varela, él es técnico del servicio de hemoterapia del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, en este momento está de guardia, está en el servicio y gentilmente se ofreció a colaborar, a participar, a contarnos un poco qué es esto del Día del Donante de Sangre, qué actividades realizan, cómo es la actividad, qué es lo que necesita ese servicio de hemoterapia de esta comunidad que hoy nos está escuchando, Caterina. Así es, Gloria. Entonces, este es el programa que tenemos para hoy. Vamos a hacer dos grandes bloques. En uno vamos a hablar enganchados con la efeméride de esto del donar sangre. Ese va a ser el bloque siguiente. Y el último vamos a abordar en la efeméride de lo que es cómo prevenir el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Piel. Lo haremos en el segundo bloque. Para mientras tanto, así como siempre dice el profe Tejerina, vas preparando el mate, anotá si querés enviarle un mensaje, una consulta, compartir alguna información que tenga que ver con la temática, sobre todo sanitaria. Te esperamos en el 297-435-3386. 297-435-3386. Allí nos podés mandar tu mensaje. Preferimos el escrito porque todavía no estamos muy cancheros con esto del audio, así que preferimos un mensaje escrito para ir hablando de esta temática. Y mientras tanto, lo que podemos ir comentando de esto que nos preocupa verdaderamente en lo particular de la manera sanitaria, pero también a la población pediátrica, de cómo nos protegemos del sol. Esto que decía Gloria, lo que tratamos de traer es un mensaje preventivo para que nos fortalezca en el cuidado, no un mensaje de temor ni tampoco generar una paranoia con esto, pero sí el tema del cáncer de piel es un tema que tenemos que empezar a tocar, que tenemos que empezar a visibilizar, porque nuestra población aquí en las latitudes en donde nos encontramos, las exposiciones solares son fuertes, son repetidas y a veces no son sentidas por la cuestión del fresco, ¿no? No te das cuenta que estás expuesto a terrible radiación, y esa radiación solar de manera acumulada en el tiempo no solo que favorece esto del envejecimiento y tal, sino que favorece a la producción de estos tipos de cánceres de piel que vamos a estar hablando más adelante. Pero simplemente es esto, no traer un mensaje de temor, sino que es un mensaje de prevención, ¿sí? No solo vamos a hablar de los tipos de cánceres, porque sabemos que existen, sabemos que hay pacientes, hemos tenido pacientes con los tres tipos principales de cáncer, el cáncer vasocelular, el espinocelular, el melanoma, o sea, vamos a tocar esos nombres, pero de lleno nos vamos a querer meter con todo lo que es la prevención, ¿sí? Y para eso necesitamos también de su compañía, de sus experiencias, de sus preguntas y en lo que podamos colaborar. Y después vamos a tener unos tips muy, muy bonitos que son de la Asociación Argentina de Dermatología, que habla del famoso ABC, el ABC de los lunares. Porque uno dice, está bien, me pongo protector, me prevengo, bueno, pero ¿qué hago con lo que ya tengo? Bueno, vamos a hablar de estos tips del ABC de los lunares y vamos a culminar con un audio muy bonito de la Asociación Argentina de Dermatología. ¿Sí, Gloria? No, eso, quería comentarte que de eso se trata este programa Una Sola Salud, actuar preventivamente, enseñar a la población a cuidar la salud, a cuidar su salud y de los que están a su cuidado. Y vos sabés que me acordaba de esto del cáncer de piel que ocurrió, que ocurre y que es básicamente la exposición a los rayos ultravioletas, que en la antigüedad la gente no estaba expuesta al sol. Las damas de la alta sociedad eran pieles blancas, blancas, inmaculadas, usaban sombrillas, no querían estar expuestas al sol. ¿Y sabes por qué, Caterina? Por una cuestión social. Quienes estaban curtidos por el sol, cetrinos, bronceados y de manera excesiva, eran los que trabajaban en el campo, la gente que estaba de clase obrera, los peones. Entonces ellos tenían esa diferencia en su clase social de ser blancos, inmaculados, y no se exponían nunca al sol. ¿Te das cuenta? Cubrían todo con telas, usaban sombrillas, no se exponían. Y después llegó la moda de ese bronceado necesario para hacer ver que uno estaba bien o que había viajado, que era saludable, y más bronceados, y bronceados que sean que actúen automáticamente, y las pieles renegridas, hasta que comenzó otros tiempos en los cuales se dio cuenta de ese envejecimiento de la piel, ¿no? Sí, sí. Y la aparición de lunares, y lesiones que se iban modificando la estructura de la piel. Y nos empezamos a dar cuenta de que tampoco estaba bueno eso. Que todos los extremos son malos, verdaderamente es eso. O sea, todo el exceso es por ambos caminos es malo. También hubo todo un mensaje que empezó a fortalecerse con el tema de que ¿para qué mi piel necesita el sol? Porque la piel utiliza los rayos solares para fabricar vitamina D. Exactamente. Y la vitamina D viene a tener cuenta con el tema del metabolismo de los huesos, el fosfo cálcico, el metabolismo de los huesos. Tiene que ver también con el aparato cardiovascular, hasta con la mismísima inmunidad. Pero todo en su justo equilibrio. Entonces, también hubo ahí como un mensaje, uy, nosotros que estamos tan lejos, el sol no nos da, no tenemos vitamina D. Entonces, el programa lo que trata es eso, de traer información y que podamos separar. Todo tiene que ver con todo, pero todos los extremos también son malos. Y es ahí donde queremos traer esta mirada. El sol está, el sol es bueno, sí, pero hay tiempos, hay momentos en los que me debo proteger. El sol, obviamente, la radiación solar sirve, por algo existe, nos da la vida, pero el exceso también es malo. Y también toda aquella tecnología que yo creo que me va a venir a ayudar, por ejemplo, camas solares, por ejemplo, esta maquinita con los rayos UV para hacerse las uñas, sí. Todo eso está emitiendo radiación UV y eso es fototóxico, por decirlo de alguna manera, le hace mal a las células de nuestra piel. Entonces, también vamos a estar hablando de ese tipo de exposición, el de las camas solares, el de las lámparas para hacerse las uñas, porque también existen cánceres provocados por este tipo de tecnologías. Sí, la idea no es asustar ni preocupar, sino llevar una información suficiente, clara, sencilla, para que aprendamos a cuidarnos. Y afortunadamente, en estos últimos años, la gente está más atenta al horario de exposición solar, que no es igual en todo el mundo. Por eso la línea de los rayos ultravioleta, cómo caen perpendiculares o no, de qué manera, a cada uno de los lugares del planeta. Entonces, en nuestra región, sí, necesitamos esa vitamina D, como señalaba la profesora, pero tenemos que ser conscientes de los horarios en los que nos exponemos al sol. Y también otra recomendación actual, los protectores solares. Así es. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver en el otro bloque, no, en el último bloque. Antes de irnos a la tanda, te queremos recordar nuestro teléfono 297-435-3386. Vamos a la tanda y volvemos con nuestro primer... Bueno, aquí estamos en nuestro segundo bloque. Ya tenemos en línea la comunicación con nuestro primer entrevistado de hoy, el técnico en hemoterapia, Pablo Varela, del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, que tan gentilmente aceptó esta llamada, a pesar de estar de guardia allí. Bueno, desde aquí les damos el agradecimiento y le decimos muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Gloria? Buen día, Pablo, buen día. Aquí estamos con... Yo soy Caterina y está Gloria, que fue la que te contactó, y te agradecemos enormemente de este tiempo que nos vas a dedicar. No, por favor, a ustedes. Hola, Pablo, buen día. Ahora sí habla Gloria. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Días difíciles porque hay feriados, guardias mínimas, pero gentilmente aceptaste la invitación y nos parece sumamente importante esto de llevar a la población un poco la actividad que ustedes realizan, la importancia de ser donante de sangre. Contanos un poquito, a ver, ¿cuál es la situación de ustedes? ¿Qué están haciendo? Contanos, a ver, ¿qué hacen ahí? Bueno, nosotros somos el servicio de hemoterapia, lo que se lo conoce tradicionalmente como el banco de sangre. Nosotros recepcionamos donaciones de sangre para transfusiones a nuestros pacientes. En el año 2020, pandemia, nuestra tasa de donantes disminuyó un 80% en el primer mes. Se tomaron distintas estrategias y una fue salir del servicio hospitalario, conseguir un lugar fuera donde podamos hacer la extracción de los donantes de manera segura, invitando al donante a un lugar con personas sanas, porque recordemos que el donante es una persona sana, no es un paciente. Claro. Y bueno, hablando con Susana Odone y Raúl Robledo de Cruz Roja, ellos nos cedieron su lugar, donde estamos todavía, en Irigoyen 1124, y por medio de distintas campañas que empezamos a organizar con la gente de Cruz Roja, con Banco Santander, con Penta, con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con la Iglesia Universal. Empezamos a hacer colectas fuera del ambiente tanto del hospital como de Cruz Roja. Empezamos nosotros a ir al barrio. Y empezamos a ver que la gente responde, y responde mucho, más de lo que nosotros esperábamos. La primera colecta que hicimos fue en la iglesia de kilómetro 3 de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Dijimos, bueno, irán 30 personas. 68 donantes tuvimos. Buenísimo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo que cuentes esto a la sociedad, a la comunidad que te está escuchando! Porque esto, el planteo que ustedes hacen, ¿no? La colecta. Mirá, nos miramos y dijimos, la colecta de sangre. Bueno, van a los barrios a buscar gente que quiera donar. Y mirá qué linda experiencia de inicio, ¿no? Pensar en 30 y que fueran 65 y que vayan a un espacio cercano a su domicilio, no tengan que trasladarse. Eso es muy importante, ¿te das cuenta? Contanos. Tratamos de hacerlo los días sábados, que por ahí laboralmente son más tranquilos. Lleva un esfuerzo de parte de tanto de los donantes como de nosotros, como por general el sábado no trabajamos, solamente la guardia, pero bueno. Es colecta, y la verdad que nosotros siempre decimos somos el nexo entre la persona sana, que es el donante, y el paciente, que es el que necesita la sangre. Tenemos ahí un poco de también aspecto social, y tenemos que también entender que el donante por ahí no puede venir de lunes a viernes de 7 a 10 y media, porque tiene obligaciones, como cualquiera de nosotros. Claro. A mí me complica si tengo que ir al banco un día de semana porque estoy en el hospital, por ejemplo. Claro. Entonces, donar sangre también puede complicar en ese momento, en esos días, ese horario. Entonces, tratamos de salir. Ya estamos organizando nuevas colectas. Me encanta. ¿Tienen fecha ya para ir ayudando a la difusión? Todavía no tenemos confirmado, pero sí te podemos decir que una va a ser en la vecindad del barrio Fuch. Sí. Finalizando julio la vamos a tener organizadita, así que ni bien sepas, yo te voy a escribir para avisarte. Por favor. Y lo otro que conseguimos a partir de esto, de salir del hospital y de hacer colectas, pasamos de un 4% de donantes voluntarios a casi un 50%. Qué importante, qué trabajo. Sí. ¿Ves? ¿Te das cuenta que la comunidad necesita saber esto? La verdad que buenísimo todo lo que estás contando. Y decime, Pablo, ¿cuáles son los requisitos para ser donante? Los generales son tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud, concurrir con el documento de identidad y desayunado sin lácteos. No haber tomado medicamento en los últimos 15 días, pero si tomas algún medicamento por algún tratamiento prolongado, como puede ser para el hipotiroidismo, que toman muchas levotiroxina, no hay problema si ese día no lo toman. Claro. Por ejemplo, para darte un ejemplo, por ahí cuando toman medicación lo que les recomendamos es que nos llamen por teléfono. Nosotros estamos las 24 horas en el hospital, así que pueden llamar en cualquier momento, nos preguntan, mirá, yo tomo tal cosa, y ahí les decimos, sí podés, no podés, no lo tomes ese día. Sí, lo qué bueno que aclaraste lo del desayuno, porque siempre genera confusión, eso de si puedo desayunar antes de ir a donar sangre. Y es claro lo que decís, un desayuno liviano, pero sin lácteos. Sin lácteos, es lo único que necesitamos, que no tomen ni leche, ni yogur, ni manteca. ¿Y qué pasa con los que se han hecho tatuajes o piercing recientes? Tatuajes o piercing tiene que pasar un año de realizado, igual que cualquier otro tipo de cirugía. Sí. Excepto que sean cirugías menores, un lipoma, un lunar, algo, te sacaron las amígdalas, bueno, esas cosas, con 6 meses ya está. Perfecto. Sino un año. Perfecto. Muy bien. Y me decías de la edad de 18 a 65. De 18 a 65, pero de 16 a 18 pueden donar. No hace falta que tengan permiso de los padres, pero sí les aconsejamos que vayan acompañados por un adulto. Muy bien. Exacto. Exacto, está perfecto. Y ¿sabes qué? La gente también tiene temor de donar sangre porque piensa que esa recuperación de la sangre que ha donado va a llevar tiempo y le va a traer problemas. Contame sobre eso. Bien, uno dona 450 mililitros, casi medio litro, lo cual parece mucho, pero realmente la parte líquida la recuperás en 24 horas. Sí. Lo único que te recomendamos es que tomes un poquito más de agua de lo habitual. Bien, bien. Así que por eso no hay problema. La médula es muy inteligente y dice, uy, me faltan células, porque me las están sacando, por algún lado se van. Sí. Entonces empieza a mandar nuevas células. Bien. A los 30 días la parte celular está normalizada, o sea, recuperaste todo lo que donaste. Se recomienda dejar pasar 2 meses entre donación y donación. Lo ideal es que el hombre done cada 3 meses y la mujer cada 4. Muy bien. Está muy bueno esto, ¿no? De pensar en que si soy donante voluntario, por lo menos esperar 3 o 4 meses para volver a donar. Y que no va a generar ningún riesgo para la salud, sino que es un acto altruista, solidario, pensando en el otro, ¿verdad? Exacto. Bueno, está comprobado que los donantes voluntarios... Nosotros vemos 2 beneficios con los donantes voluntarios y con las colectas. El donante es más consciente de lo que está haciendo, no va obligado ni va por compromiso, entonces algo que nosotros decimos, no miente. No nos miente en la entrevista, no pone en riesgo su salud, ni pone en riesgo a la unidad que está donando si tuvo o tiene algo que no lo quiso decir. Exacto, muy bien. Eso por un lado. Y el otro, el más importante, si nosotros tenemos la heladera con sangre, no le tenemos que ir a decir al familiar del paciente que está pasando por un momento malo, decirle y sumarle un estrés. Sumar un estrés, claro. Tenés que traer donantes de sangre. Exactamente. O sea, el hecho de donar, el hecho de estar, como decís vos, ciudadano, sano, consciente de esta ayuda, de esta colaboración, en esta colecta, ¿no? También está otra mirada, es decir, yo dono, a mi cuerpo le hace bien, yo sé que mi cuerpo se recupera, y si yo no donase sangre, tengo que también saber que mi glóbulo rojo duran 120 días, que mi plaqueta duran 7 días y que los blancos duran 2, o sea, mi cuerpo también los va a romper, los va a eliminar. Digo, qué bonito gesto es el donar para ayudar, para colaborar, me hace bien mi médula, como decís vos, Pablo, me encanta cómo explicás esto de la médula, es inteligente y va a fabricar lo que falte, y le quitas ese estrés, no solo al familiar que tiene al familiar internado, sino también al equipo de hemoterapia, porque, digo, si no tenés la sangre, la tenés que empezar a buscar y hacer llamados telefónicos, o sea, generás todo un estrés familiar e institucional que... Por el solo hecho de sentirte un ciudadano comprometido donando sangre, es un golazo. Sí, tal cual. Así que, bueno, ahí estamos viendo... Hola, Gerardo. Ahí estamos viendo también de comprometer a distintas empresas para que se sumen a esta campaña y vengan, se acerquen a Cruz Roja y poder organizar colectas con ellos. Claro, y colaborar con toda esta logística, porque también detrás de todo esto hay una logística que, mamá mía, ¿no? Y eso es concientizar, colaborar y también que las empresas colaboren con esta otra infraestructura de la logística, del ir y desembarcar en un barrio, ¿no? Y estar ahí cercanos, pero también sintiéndose contenidos por la misma ciudadanía. Yo estaba, mientras vos hablabas, entré a la página de argentina.gov.ar que tiene, dice, ¿querés ser donante? Y te pregunta, ¿podrías ser donante? Y te va haciendo las preguntas, ¿no? Tenés que tener esto que decías vos, más de 16 años. Tenés que tener menos de 65 años. Te va llevando las preguntas, ¿no? Y te preguntan si te hiciste la cirugía y tal, y terminan con 7 preguntitas. Si no, te dice, ¿podés donar? Acércate a tu lugar más cercano. Bueno, lo otro, para contarle a vos y contarle a la población, que desde el 1 de abril de este año tenemos el aval del INCUCAI para tomar personas que quieran pertenecer al registro de donantes de médula ósea. Bien. Sí. Se logró después de años intentándolo, así que bueno, ahora lo tenemos al registro en Comodoro. Cualquier persona entre 18 y 40 años se puede registrar. Es una donación de sangre más un tubito. Claro. Nada más que eso. Y una planillita más. Exacto. Está bien. Y quedas registrado. Y quedas registrado. También tuvimos un éxito de 40 donantes en el primer, 40 inscriptos en el registro en el primer mes. Qué maravilla, qué lindo, qué linda noticia, verdaderamente. Sí, la población de Comodoro y alrededores responde de una manera excelente. Incluso cuando hacemos llamados de urgencia, que lo hemos tenido que hacer, pero la respuesta de la ciudad es increíble. Y sobre todo esta sensación, ¿no? De que vos decís, le llevé la información, comprendió y accedió. Por eso, informar de esta manera simple, convincente, pero simple, para que quien escucha entienda no solo la importancia, sino el rol, se sienta arte y parte de esto, es fundamental. Donar sangre y tener aquí en Comodoro Rivadavia el vínculo de sacar un poquito más, un tubito, como dice Pablo, para ver si deseas donar médula, digo, ya entras en otro registro y quedas ahí como en gateras, con esa posibilidad, ¿no? De que si alguna vez se necesite y sos compatible con alguien que lo está requiriendo, te llamen. Eso está, es una cadena de favores que hace a una ciudadanía más consciente. Gracias al registro de donantes de médula, en los últimos 10 años, ningún paciente de la Argentina que requirió médula tuvo que salir al mundo a buscarla. Se consiguió dentro del país. Claro, lo cual claro. Acelera muchísimo el trasplante, sí, la de sobrevida del paciente. La verdad, maravillosa toda la información que nos trajiste, Pablo. Te agradecemos mucho, muy valiosa. De eso se trata este programa, Una Sola Salud, que busca eso, llevar información a nuestra comunidad. Te das cuenta que yo pienso que habrá mucha gente que desconoce esto de la colecta de sangre en los barrios que ustedes están realizando y esta propuesta, además de sumarse como donante de médula ósea. Muchísimas gracias, Pablo Varela, técnico de hemoterapia del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, por este tiempo que nos dedicaste y te agradecemos. Caterina. Sí, vamos a la pausa y te agradecemos obviamente, Pablo, y esperamos que nos avises cuando las fechas, cuando vayan al FUCH, ¿eh? Así sí, mi bien, ayudamos. Tengamos organizada la agenda, te voy a estar molestando con las novedades. No, por favor. Muchísimas gracias. Buena guardia, gracias. Buena guardia. Gracias. Hasta luego. Y aquí estamos, ¿cómo pasa el tiempo? Gloria, ¿cómo nos pasa el tiempo? Pero, ¿qué queríamos comentar antes? No, agradecer toda la información que nos dio Pablo Varela, el técnico de hemoterapia del Hospital Regional. Sí. Y estos días, ya queriendo trabajar el tema, también yo quería contactar a Mirta Barrio Nuevo, que también es técnica de hemoterapista del Hospital Regional, que yo la conozco porque trabajamos juntas en el Hospital Alvear, sé de su capacidad, pero bueno, gracias a Dios y afortunadamente Pablo nos respondió inmediatamente, estaba de guardia, quería contar todo esto, así que me parece bien. Sí. Y nos quedó algunas cositas. Lo que pasa es que dio tanta nos sorprendió con la información que nos brindó, ¿vale? Pero nosotros teníamos para preguntarles también cuáles son los grupos que escasean o si todos pueden donar a todo. Esas preguntas les queríamos hacer a Pablo, que bueno, nada, uno también ayuda a la ciudadanía a entender que hay personas, hay tipos de grupos de sangre que pueden recibir la sangre de cualquier grupo y factor, mientras que hay otros que son precisos, justos, y solamente pueden recibir su propio grupo y factor. Entonces, por eso es tan necesario, por ejemplo, cuando dicen se necesitan cero negativo, ¿no? Es porque son los que más van escaseando. Mientras que, por ejemplo, uno puede, un donante AB positivo, puede donar a todo el mundo, ¿no? Y bueno, de repente es eso, era una pregunta que queríamos hacer. ¿Quién recibe? ¿Quién da? Pero no todo lo que uno dona puede ir a todos los tipos de grupo y factor. Eso es un dato importante, porque cuando uno tiene un tipo de sangre especial, ¿sí? Es más, hasta hay grupos, ¿no? Hay grupos de esas personas, porque no son pacientes, de esas personas sanas que tienen ese grupo y factor específico que saben que son escasas y que se avisan entre ellos cuando se necesita, ¿no, Gloria? Sí, incluso en algunas instituciones llevan un registro de estos grupos y factores que son los más escasos de personas que ya están registradas como donantes voluntarios y son requeridos, porque no olvidemos que en una situación de emergencia los minutos salvan vidas. Exactamente. Entonces, en esa urgencia ya hay así grupos conformados, registros en las instituciones donde ya están estos donantes que son los de estas sangres que escasean. ¿No es cierto, Caterina? Así es. Así que, bueno, nos faltaba comentar eso, reforzar que si ustedes entran a la página de argentina.gov.ar y ponen donar sangre, tienen ahí ese checklist que va haciendo si podés o no podés donar, las recomendaciones, esto que nos decía Pablo, cuándo, cómo acercarse, cómo estar preparado, qué desayunar y qué no, y rápidamente cómo se recupera luego el sistema con tomar más líquidos, y sabemos que la médula es verdaderamente inteligente y se pone a fabricar lo que faltaba. Pero vamos al otro tema porque nos va a quedar súper reglas. Sí. Bien, el otro tema, la otra efeméride por el 13 de junio, el Día Mundial del Cáncer de Piel, se celebra. ¿Por qué se celebra el Día del Cáncer? O sea, no, a ver, el tema de una efeméride es conmemorar, es traer, el objetivo puntual es informar a la población sobre esta importancia de prevenir todo lo que tenga que ver con cáncer de piel, ¿no? Es el tipo de cáncer más común que hay en el mundo. De hecho, la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano. Si uno se pone a ver, la piel, la superficie de la piel, ese hace que sea el órgano más grande del cuerpo humano. Y vos sabés que por eso de ser el más grande, el más extenso, es la primera defensa de nuestro organismo, es la primera barrera, es la que nos protege. Exacto. Pero tiene que estar íntegra. Exactamente. Entonces, esta primer barrera, ¿no?, hace que nos proteja. Y una de las protecciones que nos hace es contra las radiaciones ultravioleta. Las radiaciones ultravioletas provienen del sol. Por eso, esta exposición frecuente, excesiva hacia el sol, provoca, facilita, promueve, ¿sí?, que pueda producirse un cáncer de piel, sobre todo en épocas del año como el verano, en donde uno se expone más tiempo, está más al rayo solar, y eso puede provocar o afectar o lesionar lesiones que ya tenemos. Entonces, ¿qué es el cáncer de piel? Bueno, es esta patología que sucede sobre nuestra piel, y saber que ese sol que yo voy tomando genera lo que se llama el daño solar acumulable, ¿sí? Exposiciones reiteradas, exposiciones indiscriminadas producen a largo plazo lo que nosotros llamamos envejecimiento prematuro de la piel, lesiones precancerosas y el cáncer de piel. O sea, en ese continuo, es acumulable, no es que el próximo verano me cuido, no, es acumulable. El daño que yo le puedo hacer a mi piel al exponerme a los rayos ultravioleta es acumulable. ¿Y por qué empiezo a usar la palabra ultravioleta? Porque los rayos ultravioletas también pueden ser generados por otras tecnologías, como la cama solar, ¿sí?, estas lámparas que vienen para hacerse las uñas, ¿sí?, todo eso son tecnologías que generan rayos ultravioleta. También exponerme de manera repetida, por ejemplo, a rayos X, o exponer mi piel que está quemada a nueva exposición o exposiciones tóxicas, por ejemplo, si sé que trabajo en un ambiente de arsénico, también eso favorece, como también favorece la genética. A ver, hay pieles que genéticamente, hay familias que genéticamente tienen cánceres de piel, y hay pieles que genéticamente favorecen al daño, esas pieles blancas, esas pieles que no se broncean, esas pieles que se enrojecen, que se queman rápido, ¿vio?, que se descaman, que no se broncean, sí, esas pieles, sí, son más, se asocian más a tener algún tipo de desarrollo de cáncer de piel. Pero lo importante es la exposición a la luz ultravioleta, puntualmente nosotros aquí del sol, ¿sí?, hace el envejecimiento prematuro, hace lesiones precancerosas y puede llegar a esto que llamamos cáncer de piel. Hay varios tipos, son frecuentes, pero puntualmente queremos ayudar a evitar, a prevenir. Sí, Gloria. No, esto pensando en las lesiones que aparecen, es real lo que vos señalabas de quienes se ven más afectados, ¿no? La piel blanca, aquella que nunca toma ese color bronceado, solamente se pone roja y ese enrojecimiento desaparece con los días, pero ya el daño está instalado. Sí. Y vos sabés, Caterina, que la gente no hace un control médico sobre esa aparición de lunares o ese cambio en lo que es la integridad de la piel y aparece como una deformidad o se engrosa la piel y no se hace la consulta temprana al dermatólogo, salvo cuando estéticamente es muy visible. ¿Viste? Exacto. La gente cuando ya tiene la lesión en la piel, generalmente en la cara o en un lugar muy visible, es cuando hace la consulta por una cuestión de estética. Exactamente. ¿Sí? ¿Y cuáles serían estos signos más habituales que hacen sospechar una posibilidad de cáncer de piel? Bueno, manchas que inicialmente eran planas, rosaditas, pero empiezan a hacerse más ásperas al tacto, ¿sí? Se ven especialmente, como dice Gloria, en las zonas expuestas, cara, dorso de las manos, el labio inferior, las orejas, son las zonas que más se exponen al sol. Aparición de algún bulto en la piel que crezca de manera sostenida o una lastimadura que no cicatriza, que sangra, que molesta, una herida costrosa que sin traumatismo previo apareció, ¿sí? O un lunar, que ahora pasamos al tema de los lunares, ¿no? Que va cambiando su coloración, sus bordes, el tema de que duela, que pica, que se inflame un lunar, son signos que nos tienen que hacer alarmar. Entonces, tengo mi piel se expone al sol, a los rayos ultravioletas, tal vez de una excesiva cama solar también, porque existen personas que tienen esta pasión por el tema de las camas solares. Bueno, saber que eso puede generar fotoenvejecimiento, lesiones precancerígenas, yo tengo que proteger mi piel. Esa piel, obviamente, a menor edad, niño menor de un año, no lo tenés que exponer al sol. Los niños, uno no se da cuenta, pero en el verano, ellos son los, nosotros nos quedamos sentaditos y los miramos jugar, pero ellos son los que están expuestos al sol. Bueno, protegerlos con el gorro, protegerlos con el protector solar, pero si es menor de un año, no lo expongas al sol, no lo expongas al sol. Son pieles muy sensibles todavía y debemos a los bebés menores de un año evitar completamente de exponerlos al sol. Y puntualmente, si tengo lunares, si tengo lesiones, ¿sí? O si quiero yo saber controlar, está este famoso ABCDE de los lunares, ¿sí? El ABCDE de los lunares tiene que ver con la A de la asimetría. Mientras más asimétrico sea, ¿sí? Eso me tiene que hacer llamar la atención. La B de bordes. Bordes irregulares, ¿sí? Entrantes, salientes, algo que no es simétrico, algo que tenga bordes irregulares. La C, la coloración, una coloración que tenga múltiples tonalidades, que sea heterogénea, que no sea un mismo color. A, B, C, D, el diámetro, un diámetro mayor a 5 a 6 milímetros, ¿sí? Y la E, de evolución, que haya evolucionado. Este último generalmente es el parámetro que más nos llama la atención, ¿no? Algo que fue cambiando de color, que fue cambiando de tamaño, que los bordes están, o que está sangrando, que me pica o que se inflama. ¿Cómo evoluciona ese lunar? Hace al ABC de los lunares y que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que controlar. Solo nosotros tenemos que conocer nuestro cuerpo y obviamente ante una duda o ante una evolución que no me está gustando, yo tengo que ir a la consulta, tengo que consultarlo. Justamente este Día Mundial del Cáncer de Piel señala que la clave es prevenir. Por eso es todas las recomendaciones. Yo te decía que la gente ya aprendió los horarios en que sí puede estar expuesta al sol, la utilización de protectores solares, pero tampoco es que me lo coloco una sola vez, sino que tengo que volver a colocarme si es que entré al agua, si pasaron las horas, el lugar donde esté, cuando se hacen excursiones o se llega a determinadas alturas, es mucho más directo ese rayo ultravioleta y [S2] Exacto. [S1] Es mayor el daño. Pero lo interesante de todo esto es que con estos métodos de prevención y con una consulta temprana, un diagnóstico oportuno, hay tratamientos que pueden resolver estos temas casi un 90% de ser tratados. Totalmente, exactamente. Agarrado a tiempo, todo es curable. Y uno dice, bueno, ¿por qué están hablando de esto? Aparte de porque es la efeméride ahora, digo. Pero también se vienen las vacaciones de invierno y uno se expone y no se da cuenta que se expone al sol. Digo, el sol en el verano, obviamente, a pleno, sumado al calor y el sol que rebota en la arena, en el agua, en tal. Pero ahora también, si hay gente que va a viajar y se va a exponer a la nieve, recuerden que todos esos rayos se rebotan, se duplican. Tenemos que usar ese protector, sobre todo en las zonas que exponemos más, el ala de la nariz, la vueltita de la oreja, el mentón, el labio inferior. Son los lugares, si uno se pone a ver, que más nos sobresalen del rostro y los rayos van a caer más perpendicular a ellos. Así que, bueno. No, hablando de los rayos ultravioletas, también en esto que vos señalabas de protegerse la piel, y vos sabés también que están los anteojos con filtro sí. UV que tienen que ser certificados, porque también dañan el globo ocular y en muchos casos también la aparición de cataratas. Exactamente. ¿Sabías? Así que es muy importante prevenir, saber, entender para poder uno encontrar en su cuerpo cualquier tipo de lesión que llame la atención y requiera un control. Y, Gloria, se nos va el tiempo, porque antes de terminar, nosotros habíamos traído, que seguramente ya está ahí en punta para salir el audio, son las recomendaciones de cómo, paso a paso, la Sociedad Argentina de Dermatología te enseña paso a paso a revisar tu cuerpo. ¿Sí, Gloria? No, yo te contaba esto de estar muy bronceado, hiperbronceado, volver de unas vacaciones súper, súper bronceado, estaba bien, bien visto. Y yo ahora a la gente le digo, dice, ay, no te fuiste a ningún lado. Le digo, estar bronceado ya no se usa más. Entonces, vamos ahora al audio de la Sociedad Argentina de Dermatología. Nos despedimos porque después del audio, bueno, chao, viene el próximo programa. Hasta el próximo programa. Gracias, muchas gracias, querida gente. Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel. El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común. Por eso es importante que revises tus manchas y lunares como hábito de prevención. ¿Qué vas a necesitar para el autoexamen? Dos espejos, un peine o secador de pelo, una silla y buena luz. Es importante que lo hagas una vez por mes. No te llevará más de 5 minutos. ¿A qué debes prestar atención? Acordate de la regla. Identifica si el lunar es asimétrico o no. ¿Presenta bordes irregulares? ¿Es de coloración variada? ¿Tiene un diámetro mayor a 5 o 6 milímetros? Y fundamentalmente, ¿cómo evoluciona en el tiempo? ¿Te pica, sangra o presenta costras? Si alguna de estas respuestas es positiva, no dudes en visitar a tu médico dermatólogo. Ahora vamos a hacer juntos los pasos del autoexamen. Paso 1. Examina tu cara, nariz, orejas, boca y labios. Paso 2. Examina tu cuero cabelludo con la ayuda de un peine o secador de pelo. Utiliza un espejo para reflejar la zona de la nuca. Paso 3. Mira tus manos cuidadosamente, palmas, dorso, entre los dedos y las muñecas. Paso 4. Frente a un espejo grande, revisa los brazos, antebrazos, codos y axilas. Paso 5. Revisa tu cuello, pecho y abdomen. Si sos hombre y tenés mucho vello, verifica que no haya lesiones ocultas. Paso 6. Observa la parte posterior del cuello y la espalda. Solicita la ayuda de un familiar de ser necesario. Paso 7. Examina tus nalgas, muslos y parte trasera de las piernas. Paso 8. Por último, sentado en una silla, detenete en las plantas de los pies, los dedos y las piernas. También podés usar el espejo de mano para acceder a la zona genital. Ante cualquier mancha o lunar que te resulte sospechoso, consulta con un dermatólogo. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Dermatología. Sábados de 9 a 10, Una Sola Salud. Un programa de la Universidad Nacional de la Patagonia y Radio del Mar.